¿Quién se quedó con la pasta? ¿Quién nos subió los impuestos? ¿Quién se lo llevó con cestos? Los garrulos de la casta. ¿Quién va de Dios y es un plasta? ¿Quién colocó a sus adeptos? ¿Quién recortó presupuestos? Los ladrones de la casta. Garrapatas y ladillas, cucarachas y gusanos, una plaga de polillas, engreídos, ¡ay! Bandeamos, ya se afilan las cuchillas para tan nobles fulanos. Pelotas y tirillas pa' corruptos y marranos. ¿Quién creó paro entusiasta? ¿Quién vendió deuda modesto? ¿Quién ha sido más funesto? Los ineptos de la casta. ¿Quién nos pudre y nos desgasta? ¿Quién nos pudre y nos desgasta? ¿Quién nos hundió para el resto? Es igual a su opuesto, los chorizos de la casta. Garrapatas y ladillas, cucarachas y gusanos, una plaga de polillas. Engreídos, ondeamos, ya se afilan las cuchillas para tan nobles fulanos. Papelotas y tirillas para corruptos y marranos. Garrapatas y ladillas, cucarachas y gusanos, una plaga de polillas, engreídos, bandeamos, ya se afilan las cuchillas para tan nobles fulanos, papelotas y tiras.